realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 5. Brigadas de seguridad vecinal. Finalidad. Las brigadas de seguridad vecinal tienen por finalidad fomentar la integración de la comunidad con la labor policial, organizando a la comunidad y logrando la implementación de sistemas de alarmas previamente acordados, que se activen frente a una situación anómala, ya sea con silbatos, luces, sirenas, reflectores, circuitos cerrados de televisión en diferentes cuadras, zonas, edificios, condominios y otros. Este trabajo integral implica diseñar estrategias para solucionar los problemas de seguridad en sectores o barrios. Concienciar y comprometer a la comunidad con su propia seguridad. Incentivar el compromiso y responsabilidad social frente a los problemas de inseguridad. Rescatar el respeto de las comunidades hacia la actuación de las autoridades. Vincular a los diferentes sectores que interactúan en la comunidad para lograr la integración entre vecinos y las autoridades y así alcanzar la convivencia entre ciudadano objetivo general. Las brigadas de seguridad vecinal tienen por objetivo contrarrestar y prevenir los problemas de inseguridad que afectan al orden ciudadano, diseñando mecanismos especiales para combatirlos oportunamente logrando la participación de la comunidad. Objetivos específicos. En el policía. Integrarse e identificarse con los líderes y vecinos componentes de las brigadas y sus problemas. Participar permanentemente en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan a los vecinos de la zona, barrio, cuadra, etc. En la comunidad. Identificar los problemas de inseguridad de su zona, barrio, etc. Unir a las personas que viven en la zona, cuadra, edificio, barrio o localidad. Fomentar el espíritu de cooperación, solidaridad e integración entre los vecinos. Combatir el miedo, la apatía, la indiferencia y la falta de solidaridad frente a la acción delincuencial. Identificar líderes voluntarios y espontáneos en cada cuadra, quienes serán orientadores ante cualquier emergencia, coordinadores de cuadra. Diseñar estrategias para solucionar los problemas de inseguridad en sectores o barrios. Concienciar y comprometer a la comunidad con su propia seguridad. Incentivar el compromiso y responsabilidad social frente a los problemas de inseguridad. Crear entre autoridades y vecinos del barrio, la conciencia de que la seguridad debe ser un compromiso de todos. Rescatar el respeto de las comunidades hacia la actuación de las autoridades. Vincular a los diferentes sectores que interactúan en la comunidad para lograr la integración entre los vecinos y las autoridades y así alcanzar la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Base legal. Constitución Política del Estado Plurinacional. Ley Orgánica de la Policía Boliviana. Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana No. 217 de 29 de marzo de 1999, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de las Brigadas de Seguridad Vecinal. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disposiciones legales en vigencia. Definición. Las Brigadas de Seguridad Vecinal son organizaciones de carácter comunitario, liderizadas por miembros de la Policía Boliviana, con el fin de crear cultura sobre la seguridad ciudadana, coadyuvando en la observancia del ordenamiento jurídico y asegurar la convivencia pacífica de las comunidades mediante la organización e integración de los vecinos por cuadras, zonas, barrios, edificios, urbanizaciones y localidades. Tiene por objetivo crear un frente común contra las diferentes formas de delincuencia que amenazan la tranquilidad y paz ciudadana, diseñando mecanismos especiales para prevenirlos y combatirlos oportunamente. Componentes de las brigadas de seguridad vecinal. Una brigada de seguridad vecinal está compuesta por factor humano. Se refiere al grupo de personas que voluntariamente se asocian para conformar las brigadas de seguridad vecinal. Líder de la cuadra. Las veces de enlace con la policía boliviana y da a conocer a los demás miembros de la brigada de seguridad vecinal, las actividades que se desarrollarán. Documentos de soporte. Para la operación básica de las brigadas de seguridad vecinal se tienen diseñados 6 documentos. Acta de constitución, perfil de la cuadra, plano de la cuadra, árbol telefónico, sistema de alarmas y normas de convivencia de las brigadas de seguridad vecinal plano de la cuadra. es la ubicación geográfica con su correspondiente demarcación, donde se ubican las viviendas y su identificación. Perfil de la cuadra. Es la relación de datos de una cuadra, identificando de manera precisa las personas, profesión u ocupación, dirección, teléfono, composición familiar y situación familiar de los habitantes por vivienda, casa, apartamento, que integran la brigada de seguridad vecinal. Árbol telefónico. Es el instrumento que busca una comunicación ágil y rápida dentro de la cuadra, mediante la relación de números telefónicos. Instrucciones para activar el árbol telefónico. Una vez identificada la amenaza, que no requiera de pulsar la alarma, el árbol telefónico se activa así. Al observar un vehículo o una persona sospechosa o en caso de presentarse una emergencia como es el caso de tener un enfermo grave, niños o personas discapacitadas en peligro o si se requiere ayudar a algún vecino inclusive a las mismas autoridades o en última instancia para citar a una reunión, se procede comunicándose telefónicamente con los vecinos que fueron designados según el gráfico del árbol telefónico e informándoles sobre la situación que se presenta. Se llama a la autoridad competente según el caso, e identificándose como brigada de seguridad vecinal. Cuando el caso no se convierta en emergencia, ni pase a mayores, que sea controlable. Cuando se presume una amenaza y no se consuma el delito. Cuando necesite primeros auxilios. Sistema de alarmas. Es un sistema de alerta, alarmas, pitos, luces, sirenas, reflectores, circuito cerrado, previamente acordado y que se activa frente a una situación anómala. Sistema técnico. La brigada de seguridad vecinal está compuesta por un panel de control, sirenas de 220 V y 12 voltios, pulsadores manuales, cable telefónico, cable eléctrico de 220 voltios. Asimismo, existen otros sistemas que operan a través de controles remotos, circuitos cerrados de televisión o elementos convencionales como pitos, elementos que permiten generar ruido y otros que se proponen de acuerdo a la capacidad económica de la comunidad que desea implementar el sistema. ¿Cómo se conforma una brigada de seguridad vecinal? A invitación de la Policía Nacional o solicitud de la comunidad, se conformarán las brigadas de seguridad vecinal tomando en cuenta los diagnósticos de seguridad realizados en sectores específicos. Para efectos de su organización, los vecinos deben enviar una solicitud escrita o verbal al comandante de la unidad policial, solicitando la conformación de una brigada de seguridad vecinal en el barrio, para hacer frente a la delincuencia. Se convoca a la comunidad a una reunión para la presentación y explicación de la filosofía, funcionamiento, costos y tiempo de instalación de las brigadas de seguridad vecinal. Se delimita con la comunidad la cuadra o sector que cubrirá la brigada de seguridad vecinal. Se realiza un diagnóstico conjunto sobre la inseguridad existente en el sector llenando una planilla, con el fin de priorizar la problemática delincuencial existente. Se seleccionan dos líderes voluntarios, quienes serán nombrados como coordinador y suplente cumpliendo las labores de enlace entre la policía y los integrantes de la brigada. Se vinculan el mayor número de vecinos residentes de un sector, con el fin de establecer lazos de amistad, solidaridad y fraternidad, dando origen a un grupo sólido y fuerte, quienes trabajarán por el bienestar de sus familias y el vecindario. Se implementan mecanismos de conocimiento mutuo entre los vecinos de un sector o cuadra, para detectar en forma fácil la presencia de personas extrañas o sospechosas y así prevenir la comisión de hechos delictivos. La conformación de las brigadas de seguridad vecinal, debe ser libre y espontánea. La unidad policial de la zona, realizará una encuesta puerta a puerta con la colaboración de la Junta de Vecinos, para levantar el mapa de la cuadra, debiendo consignarse quién vive en cada casa, perfil de los habitantes, recuento detallado de los vecinos, turnos y horarios de trabajo, sitios de mayor riesgo, turnos de celadores o guardianes. Una vez levantado el mapa deben realizar el árbol telefónico. Es una lista con los números telefónicos de todos los integrantes de la Brigada de Seguridad Vecinal, de la Policía y de las instituciones de socorro auxilio. Las personas que más permanecen en el barrio, amas de casa y empleadas, hacen parte de la cúpula del árbol y los que no están por razones de trabajo ocupan lugares inferiores. Para lugares comerciales se debe prever la instalación de alarmas en sitios estratégicos, debiendo procurar un panel de control ubicado en la unidad para saber quién ha accionado la alarma. Las alarmas las compra la comunidad y las instala la policía en forma gratuita, incluye un panel en la central de operaciones, para que los policías de servicio sepan qué sector tiene problemas. También se deben prever la instalación de reflectores y sirenas. Los vecinos deben portar pitos para realizar señales acústicas de auxilio. Los habitantes se pueden reunir por cuadras, sectores y barrios, conformando un grupo sólido para luchar por el interés común, la seguridad del vecindario. Se nombra libremente un coordinador de cuadra, el cual se encarga de recepcionar la información del sector y suministrarla oportunamente a sus vecinos. El jefe del módulo policial deberá estar a la vanguardia en la lucha contra las diversas manifestaciones delictivas, liderizando la conformación de las brigadas de seguridad vecinal, con todas las personas de la zona barrio. El policía y el coordinador de la cuadra serán los encargados de apoyar las gestiones con otras entidades tales como la subalcaldía, junta de vecinos, consejo de vigilancia, ODVIS, empresas de servicio público, Cruz Roja y empresas de suministro de agua y luz. ¿Qué es un coordinador del barrio o cuadra? Es un líder cívico, voluntario de generación espontánea que desarrolla las siguientes actividades. Busca conocer sus vecinos y la composición de sus hogares. Debe conocer las actividades laborales y horarios de trabajo de sus vecinos. Conocer la relación del personal de administradores, celadores, compañías de vigilancia, turnos y horarios. Conoce los problemas de inseguridad en la cuadra, sus debilidades y fortalezas. Comparte información con toda la comunidad y con el comandante de la unidad policial. Mantiene actualizado el plano de cuadra, perfil de cuadra y árbol telefónico porque son importantes las brigadas de seguridad vecinal. Porque facilitan la interacción entre vecinos y policía, estableciendo lazos de amistad y solidaridad. Permiten una comunicación fluida y permanente. Facilitan el conocimiento y solución de problemas que atingen a la seguridad. Aseguran buenos resultados de las actividades diseñadas, mediante una adecuada organización de los vecinos. Constituyen un medio eficaz de integración entre los vecinos. Se pueden diseñar planes y programas en forma coordinada, para mejorar la seguridad. Permiten fácil acceso al conocimiento de las necesidades de la comunidad. Aseguran el bienestar de las familias y del vecindario. Crean un ambiente de paz, tranquilidad y armonía, tan necesarios para el normal desarrollo de las actividades diarias de la ciudadanía, facilitando el crecimiento económico por demás importante para el país. Logra que los vecinos de la cuadra o sector se conozcan entre sí y estén informados acerca de quienes viven en la vivienda del lado. Integra la comunidad con las autoridades para crear una brigada en la lucha contra la inseguridad. Rescata los principios de vecindad, solidaridad, espíritu cívico, respeto, tolerancia y ayuda mutua entre los habitantes del sector. Despierta actitudes y hábitos preventivos que permiten al ciudadano comprometerse con su propia seguridad y la de su familia. Disminuye la incidencia de los delitos y contravenciones en cada sector. Desarrolla programas de carácter cívico, deportivo, cultural, educativo, ecológico y de salud. Genera espacios de participación ciudadana que le permitan a la institución contar con aliados permanentes en la lucha contra la inseguridad. ¿Cómo funcionan las brigadas de seguridad vecinal de acuerdo al sector? Sector residencial. Cuando observe que personas extrañas prueben llaves o utilicen palancas para abrir las puertas de las viviendas o apartamentos. Cuando observe personas sospechosas utilizando la violencia o portando armas e intimidando a los residentes de viviendas a fin de ingresar y cometer el ilícito. Cuando algún miembro de la familia o integrante de la vecindad sea agredido. En caso de presentarse una emergencia tanto natural como de otra índole en alguna de las viviendas del sector. Sector comercial. En los sectores comerciales se debe tratar de detectar a personas o grupos delincuenciales como ser monrero. Delincuente que, usando su fuerza, abre las puertas y ventanas. Tipidor. Delincuentes que arrebata aretes. Carterista. Delincuente que roba en aglomeraciones. Cumbrero. Delincuente que arrebata los sombreros. Paracaidista. delincuente que sube en un vehículo en marcha y arroja la carga en pleno recorrido del vehículo y otros reciben el producto del robo. Geniolero. Delincuente que roba focos en plazas y parques. Sacrílego. Delincuente que hábilmente sustrae monedas de las limosnas en las iglesias. Descuidista callejero. Delincuente que aprovecha la ingenuidad del ciudadano. Cuento del tío. Delincuente que engaña con números premiados de lotería falsos, monolitos de oro y joyas falsas a ciudadanos que sufren de codicia. Puntero. Delincuente que va empujando puerta por puerta y a la que se encuentra abierta ingresa y sustrae lo que encuentra en su paso. Volteador de muñecos. Delincuente que aprovechando la oscuridad y el estado de ebriedad de los ciudadanos, los desviste. Cogotero. Delincuente que usa cuerdas o pitas para colocar en el cuello de sus víctimas, para robarles e incluso causarles la muerte. Mechera. Mujer antisocial que ingresa a las tiendas utilizando abrigos o ponchos y que se apodera de especies y salen como si no llevaran nada en el interior de sus prendas de vestir. Sequero. Delincuente que aprovechando muros o paredes bajas recoge y roba ropa que se encuentra secando. Dilmeras. Mujer antisocial especialista en cortar bolsillos de las mujeres de pollera. Polillas. Niños y adolescentes de conducta desviada. Albertos. Compran cosas robadas de delincuentes. Instrumentos utilizados por antisociales. Pata de cabra, tonto. Cortafierros. Desarmador. Sopapa. Birbique. Realizado por Red Bull.